Hola, mi nombre es Nelson Ábalos. Los escucho y los saludo desde la cordillera del Chubut, una provincia que pertenece a la Patagonia Argentina. Desde los cerros, los lagos y los arroyos de la cordillera, los invito a escucharme por Aitiden Radio, que es una emisora que apuesta a la calidad. En un hongo del bosque vive él, es el duende que cuida del ciprés. Él fabrica las flores, él las cuida, él realiza el paisaje que se ve. Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad, ya que el 77 colgado en la pared acabará derramando la sangre de Javier. Cumplimos 9 años cuando la Constitución. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa del espacio de música de autor, World Music y Jazz de Haití en Radio Onda Joven en Rosario y también Radio Guiniguada. Nuestros juegos, el eco de la bomba mapayaca. Onda Joven en Rosario emite a través de la 103.6 de la frecuencia modulada y nuestros compañeros de Radio Guiniguada lo hacen a través de la 105.9. Mezclando en nuestros juegos, el eco de... Estás escuchando Aitiden Radio a través de la 103.1. Si nos escuchas en La Laguna y zona metropolitana de Tenerife, también es posible para todo el norte de Tenerife que nos escuches en la 107.4 de la frecuencia modulada, dial que también sirve para el este de La Palma. Para Gran Canaria, dos diales, 101.1, y también nos estás escuchando en la 96.1 de la FM. Que apagaran nuestras venas y las ganas de correr, dijimos no. ¿Que esto no te es suficiente? Pues no importa, teclea en tu ordenador, en internet, www.aitidenradio.net, y ahí tienes también posibilidad de escucharnos en versión podcast. Parece que se fue el tiempo. También nuestro blog oficial, cancionquemarropa.blogspot.com. Vamos un rato al cine y comenzamos. Diría que hemos muerto sin lucha. Señor presidente, yo no desecharía la posibilidad de preservar un núcleo de la especie humana. Sería muy sencillo. En lo más profundo de una de nuestras galerías de seguridad. La radioactividad no penetraría en una mina de más de 1000 metros de profundidad. En cuestión de semanas se podría mejorar notablemente las condiciones de habitabilidad. ¿Cuánto tiempo habría que estar allí? Yo diría que... Cobalto, torio, G... raíz cuadrada de pi elevado a menos cero. La cosa está clara. Posiblemente 100 años. Resumiendo, ¿podríamos permanecer allí durante 100 años? Nada más fácil, Mayfire. La ciencia no falla. Usted perdone, señor presidente. Los reactores nucleares proporcionarían energía indefinidamente. La vida vegetal subsistiría en invernaderos. Tendríamos animales gracias a la inseminación artificial. Había que hacer un rápido examen de todas las minas que se han construido en la nación, pero yo calculo que no sería difícil conseguir alojamiento adecuado para unas 100.000 personas. ¡Qué horror! Tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección la hará un cerebro electrónico, un simple computador capaz de descifrar los factores de juventud, salud, grado de fertilidad, inteligencia y una media de habilidades necesarias. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. ¡Ah! Qué pasada, qué maravilla esta película, cuyo título original fue Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Es decir, el Doctor Extraño Amor y cómo empecé a no preocuparme y amar la bomba. Soy la unión. Excelente dirección de Stanley Kubrick, como siempre, perfecto. Un film del año 1964 con un reparto de lujo, en este caso Peter Sellers, por ejemplo, y James Earl Jones. Con la cementera. La pudimos disfrutar el domingo pasado en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, a medio camino de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Excelente, como siempre, ahí Pablo poniéndonos lo mejor del cine de ciencia ficción. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, se llamó en español. Soy un viejo pupitre de escuela, pizarra, tintero, cartera y cato. Yo también. Hoy el clásico de canción a quemarropa va a ser también de un gran saxofonista que nos encanta, que lo solemos poner mucho en nuestro programa. Se trata de John Coltrane. En esta ocasión vamos a viajar a el año 1963 con un directo en el mítico Club Birland. Y bueno, nosotros vamos a poner de este directo la canción que abre el disco. Esto se llama Afro Blue. Oveja y pastor. Thank you. Bueno, bueno, qué pedazo de clásico hemos tenido hoy. Cómo no, John Coltrane, el saxo de oro de la historia de la música jazz. Un disco muy particular, en este caso esta canción Afro Blue, fue grabada el 8 de octubre de 1963 en este local de Nueva York, Birdland, que no necesita presentación. También hay que decir que bueno, que está en Nueva York y fue acompañado Coltrane por el bajo Jimmy Garrison, Elvin Jones a la batería y también el pianista McCoy Tanner. El pasado programa nos acompañaba una de las canciones de Giant Steps, es decir, Naima, y ahora también nos ha dado por escuchar mucho, mucho a John Coltrane. Bueno, vamos con algo mucho más actual. Se trata de una pianista que se llama Irene Aranda, es jienense, es decir, de Jaén, y bueno, ha sacado un disco en el año 2008 que se llama Interfrequency 23-7, y la verdad que no tiene desperdicio. Nosotros hemos seleccionado un tema que se llama Grey Rain y está dentro de nuestras más absolutas recomendaciones. Hay que decir que es el único tema del disco que no es propio, que no es de Irene, y la acompaña el trompeta Paul Evans, Vincent Macian al saxo tenor, también Matthew Baker al contrabajo y Vicente Spi a la batería. Hay que decir que es un tema de Baker. Vamos a escucharlo porque es excelente, así suena. Nuestro compañero Tomás Luis de Azuyas entrevistará a esta pianista esta noche. Tremendo material que nos llega desde Nueva York. Él se llama Aaron Immanuel Wright. Ha sacado un disco que se llama 11 Daughters, algo así como 11 hijas. Es un bajista, compositor, importante. Hemos disfrutado mucho de este disco que tiene 7 canciones de duración y nosotros hemos seleccionado para ti el tema número 1 que se llama Something Mainstream. Hay que decir que además de Aaron y Manuel Bright, tocan la batería Brian Menéndez, Darrell Grant al piano y también Tim Wilcott al saxo tenor. Lo dicho, vamos a escuchar este gran disco que se llama 11 Daughters. Así suena. Deja que pongan tu almohada. continuamos surcando las aguas del jazz norteamericano en la tarde del viernes. Escuchas Canción a quemarropa. La vida de Jason Parker, un joven de Seattle, de Norteamérica, cambió cuando le visitó a su instituto el gran maestro de la trompeta, Dizzy Gillespie. Los caminos del amor. El joven Jason Parker decidió en su escuela elementaria de Norteamérica a los 8 años empezar a tocar la trompeta como el maestro Dizzy y consiguió con los años tener discos sensacionales como este que te presentamos hoy en Canción a quemarropa. Autopistas de deseos que viajan al corazón, túneles de desengaño. Este disco se llama No More, No Less, No Más, No Menos, y vamos a escuchar un tema que se llama Bashert. Así comienza este disco sensacional, insistimos, de este trompeta Jason Parker Quartet. Thank you. Nos vamos a la visita casi semanal que siempre mantenemos con el rock vasco, porque la discográfica de Gaztelupeku Josak no nos dejan de mandar excelentes trabajos y nosotros estamos bien alegres por ello. Se miró en el sueño. Se encontró en la... Nos ha llegado un grupo que se llama Norman, su disco es homónimo y nosotros hemos seleccionado este tema que se llama Hilots Street. Así suena. Balón, anorak, gorro y bufanda. patadas de la emoción. Cada gol es una hazaña. Ahora vamos con una gran cantautora norteamericana que se llama Roseanne Cash. Culpable, amarga. Es cantautora y también cantante de country. La verdad que todo lo hace casi, casi todo bien. A finales del año pasado, del 2009, sacó este excelente disco que nos han recomendado esta semana. Se llama The List y es una dedicatoria muy especial a su padre, Johnny Cash, que como recordarás, falleció hace también bien poco. Cuanto más corren tus pies, ella más deprisa. Ha contado con colaboraciones tan especiales como el gran Rufus Wainwright o Elvis Costello, incluso el jefe, Bruce Springsteen. La vida juega en el baile. Y nosotros lo que vamos a hacer es ya actuar con el ejemplo y escuchar una de estas grandes canciones que nos deja este álbum llamado The List. Vamos a escuchar Motherless Children. Esto significa hijos sin madre. Nosotros se lo queremos dedicar a estos chicos porque ha saltado la noticia. La gente en Haití cada vez está más desesperada. Hay situaciones de verdadero pánico y nos enterábamos que había muchos chicos que perdían a sus madres y que hay, digamos, una cantidad de chicos que pueden llegar a la decena en donde se han producido algunos raptos, algunos robos de estos niños, y nosotros nos queremos solidarizar en esta tarde con ellos. Vamos a escuchar entonces a Roseanne Cash dedicándole este gran tema a la gente en Haití para que salgan adelante, que es lo que nosotros más deseamos desde Canción a Quemarropa. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Motherless children have a hard time. There's all that weeping and all that crying. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Father will do the best he can when the mother is gone. Father will do the best he can when the mother is gone. Father will do the best he can, but there's so many things he just don't understand. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Ya empezamos a tener noticias de lo que serán los grandes conciertos de la temporada. En el caso del Fado, todo el mundo va a estar muy atento el próximo 12 de marzo a las 20:30 horas en el Teatro Sica de Las Palmas de Gran Canaria. El mejor fado de Portugal tendrá su cita y para ello tendremos la oportunidad de escuchar a la gran Mafalda Arnauz. Vamos a ilustrar este concierto con un tema de su último disco que se llamó Flor do Fado. El tema que vamos a escuchar se llama Pobo que lavas no río. Así suena. A tua vida não.